contento, conforme. Me parece que en la palabra de los presidentes de bloque se dieron las diferencias políticas con respecto a los temas locales, y me parece que es lógico. También creo que Margarita, como presidenta del Consejo Deliberante, tomó otra posición, hizo un discurso desde otro lado, desde otro lugar, sobre todo reivindicando los nuevos lugares y reivindicando el rol de la mujer, el nuevo rol de la mujer en la sociedad argentina. Así que me pareció bien, todo me pareció correcto. Me parece que fue una cura de nuevas autoridades con un nivel de agresión muchísimo menor a otra que hemos vivido. Me pareció un acto institucional digno de ser mencionado, con lo cual conforme. Yo creo que a partir de que en el año 2017 Cambiemos ganó la legislativa, se dio a partir de ese día y hasta el año 2019 prácticamente una campaña política permanente, y hoy me parece que estamos en las puertas de otro escenario completamente distinto. Lo dijo también el intendente, el escenario está claramente definido, con lo cual seguramente por lo menos el año 2020 va a ser de construcción, va a ser de debate, de cuestiones de fondo, y me parece que es sano.